Federico Soria, de vecino autoconvocado de Bariloche. Hay una de las temáticas ahí que he estado desarrollando es respecto del acuerdo YPF Chevron, y de cómo se llegó a ese acuerdo a través de todo un andamiaje de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, ya que previamente al acuerdo YPF Chevron había un embargo judicial contra Chevron por el desastre que produjo en Ecuador. Y bueno, primero se hizo un acuerdo judicial, la Procuradora de la Nación le dio el visto bueno, y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó el embargo contra Chevron, y aún así se tejió todo un andamiaje de esta empresa offshore para que la medida, un posible embargo internacional contra Chevron, no afectara este acuerdo, y para que ese embargo tampoco cayera sobre YPF. Se transfieren todos los activos de YPF involucrados en el acuerdo por Vaca Muerta, se transfieren a estas empresas offshore, tanto de las que responden a YPF y que a su vez tienen control accionario de Chevron, ¿no? O sea que hay una mezcla ahí de intereses, digamos, ¿no? Son más de 12 las empresas subsidiarias de YPF, y las de Chevron son 3 o 4, y después hay empresas que responden a otras corporaciones como Dow Chemical, Petrobras, que son otras corporaciones que hicieron acuerdos con YPF también del mismo tenor, digamos, pero tal vez un poco más reducido en cuanto a montos, pero también para hacer fracking en Vaca Muerta, no todo a través de este andamiaje de empresas radicadas en paraísos fiscales, y esta metodología, digamos, la que sirve para estos acuerdos, que además, bueno, son secretos por algo, ¿no?